Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y hace unos días me llegó, porque su autor tuvo la gentileza de entregármelo, el libro Antes de que se vuelvan mariposas, la historia del secuestro de la familia Forti en febrero de 1977. El autor es Demián Verduga, también un compañero de trabajo de aquí, de la radio, sí, un periodista claro. Que está trabajando en La Primera Mañana. Exactamente, está trabajando en A Cara Lavada con Cintia García. Exactamente. Y también algo de destacar es el prólogo de este libro que estuvo a cargo de María Seoane. Y a mí me gustaría, antes de charlar con Demián, leer simplemente el comienzo de este prólogo que dice lo siguiente. La sangre derramada en las tragedias es indeleble. Las vidas cegadas tienen la tenacidad de lo imborrable. Luego, 35 años más tarde, el tiempo memorial se mide en la capacidad de las sociedades de mirarse a sí mismas para entender lo ocurrido. Un periodista, Demián Verduga, y un sobreviviente, Alfredo Forti, encandilan contándonos esta historia. Y sigue un fantástico prólogo de María Seoane, escrito en el verano de este año. Damián Verduga, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Julia, Gustavo, ¿cómo les va? Bien. Muy bien. Un gusto recibirte en nuestro programa y sobre todo después de haber leído este libro que realmente me conmovió, me interesó e hizo que no me pudiera desprender de él. Yo lo leí, en una tarde, pero no porque se lea fácil, sino porque realmente no se puede soltar. Así que desde ese punto de vista te felicito por la forma en que está escrito, pero acá me parece que más que la forma, lo que importa es el fondo, es el contenido, y a mí me gustaría saber por qué vos tomás esta historia de la familia Forti y la convertís en libro. No me es tan fácil contestar por un solo motivo. Uno seguro es que yo a Alfredo lo conozco personalmente hace ya unos años. Y a mí siempre me impactó mucho lo que él había vivido. Viste cuando hay alguna anécdota o algo que uno conoce que por un motivo desconocido se le viene a la cabeza cada tanto, sí. Inclusive en circunstancias que no tendrían por qué aparecer, no sé, en la ducha, por decirte algo, es decir, en momentos muy, muy diversos del día, era una historia que me venía mucho a la cabeza, y creo que eso tuvo mucho que ver. Yo hace bastantes años leí un libro de un escritor norteamericano famoso que no hace una narrativa que no tiene nada que ver con este libro, pero que a mí me gusta mucho, que es Stephen King, y ese es un libro que es una especie de taller literario donde él cuenta cómo trabaja, y él dice que él elige las historias que le vuelven a la cabeza, ¿no? Cuando se le ocurre una idea, él sabe que la idea es buena porque se le vuelve y le vuelve y le vuelve. Salvando la distancia de los géneros y todo, algo así me pasaba a mí con la historia de Alfredo, que además, obviamente, yo lo conozco personalmente y eso sirvió mucho para que pudiéramos hacerlo. Desde México que lo conocías, ¿no? No. Alfredo lo conocí acá, a través de mi padre lo conoció en realidad en Estados Unidos, y yo después lo conocí a través de mi papá. Okay. Alfredo. Recordemos, es viceministro de Defensa, ¿no? Sí. Eso posiblemente a la historia la carga con un peso extra. Hoy es secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa. Creo que sí. El cierre del libro y parte, una parte, si se quiere, que podría ser casi como una segunda etapa o una próxima, otra novela, es el regreso de Alfredo a la Argentina, y después de 30 años de estar afuera, es una parte importante, me parece, también de la historia, aunque lo que se cuenta ahí en el libro no es eso, sino lo que vivieron él, sus hermanos y su mamá cuando él tenía 16 años, ¿no? Estaba pensando también, y hablando ya un poco de la forma de contarlo, que te pregunto si tiene que ver con el relato de Forti o tiene que ver también con una intención tuya de ese detallismo casi obsesivo de cada una de las situaciones que hace que uno la viva como en tiempo real, ¿no? Por lo menos eso me pasó a mí. Bueno, mira, el libro, digamos, si yo tuviera que ponerle algún, encuadrarlo en algún género, diría que es el género de la novela testimonial, ¿no? Y la novela testimonial es eso, es un testimonio y una novela al mismo tiempo, y es no sé cómo explicarlo, es la paradoja que recorre el libro es esa. Hay partes del libro, zonas del libro donde los recuerdos de Alfredo eran muy, muy detallados y donde yo podía, preguntándole a él, reconstruir muchos detalles, y hay otros en los que no, y en los que por ahí basándome en el recuerdo esencial, o en una, sí, en un perfume que él tenía, o en un diálogo esencial que determinaba algo, después yo con eso construía toda una escena. Es un poco, ese es el principal trabajo del libro, por otro lado, ¿no? Es decir, la transformación del testimonio en un hecho artístico o en un hecho narrativo fue la principal tarea, ¿no? Absolutamente, porque si no, haces un libro de entrevista y ya está, pregunta-respuesta, pero acá hay una recreación. Exactamente, sí. Ojo que, digamos, es cierto igual que hubo varias entrevistas y que yo en las entrevistas intentaba, dentro de los límites de la memoria sobre estas cosas, que tratar de reconstruir la mayor cantidad de detalles posible, pero obviamente todos, ¿no, Alfredo? Todos recordamos algunas pequeñas vivencias con mucho detalle y el resto son como fotos, ¿no? O como una síntesis y no como finalmente sale escrito. Estaba también, lo tengo ahora en mis manos, el libro, y también una de las cosas que es muy emotiva, una de las cuestiones que te meten más en esta historia que es real, es la inclusión de fotografías, ¿no? Que es muy fuerte ver a Nelly, que es la que no ha vuelto a aparecer, y a toda su familia, y lo que significaba esa familia como unión y demás, y después lo que sucedió, ¿no? Tal vez sería interesante que, no te digo que nos cuentes toda la historia, pero que nos des alguna referencia, como para que nos ubiquemos. Bueno, a ver, la historia que se cuenta ahí es la siguiente. En febrero de 1977, Alfredo, sus hermanos y su mamá estaban listos, en realidad, para exiliarse en Venezuela. Habían planeado el exilio durante un año aproximadamente. El padre de ellos había viajado un mes antes a Venezuela para terminar de arreglar contratos de trabajo y cosas de ese tipo. Y en el preciso momento en el que ya habían atravesado el trámite de check-in, el trámite de migraciones, y ya subidos al avión, Alfredo con su madre y sus hermanos, hay un operativo en el aeropuerto de Ezeiza y los bajan del avión, los secuestran a todos. Luego de eso están todos juntos, digamos, la madre y los hijos, detenidos en una comisaría de Quilmes durante una semana, donde no hay, si se quiere, entre comillas, mayores tormentos, pensando en los tormentos atroces que implementaba la dictadura. Y luego de esa semana los terminan separando, ¿no? A los chicos los dejan en la puerta de la casa de unos conocidos de la familia. A la madre, esto ya es por informaciones que hay posteriores al hecho, la trasladan al cuartel central de policía de Tucumán. De hecho, el caso de Alfredo es uno de los casos emblemáticos del juicio que se está llevando ahora adelante en Tucumán sobre este centro clandestino de detención y otros. Y a partir de ahí, cuando los chicos están en la casa de estos amigos de la familia, hay todo un proceso muy largo en el que interviene un cura venezolano que es enviado por el padre de los chicos que está en Venezuela, un cura vinculado a la Iglesia del Tercer Mundo, a la Opción por los Pobres, que viene acá y gestiona, digamos, a través de la Iglesia Argentina, con el régimen militar, la salida de los chicos hacia Venezuela. Esa es, digamos, como una síntesis de la historia que ahí se cuenta. Damián Verduga, por último, porque ya nos vamos al informativo de las 4 de la tarde, ¿qué te deja esta experiencia de la investigación, de la selección, de también del, como decís vos, hacer una novela de esta historia? ¿Qué te queda a vos? ¿Qué te quedó? Mirá, sobre el final creo que estoy muy contento de haberla hecho. Creo que me pone muy contento que Alfredo también, y en general la familia de él, están contentos con el libro. A mí me resultó una mezcla de apasionante y angustiante escribirlo. Me pasaban bastante las dos cosas mientras lo trabajaba, durante las entrevistas y cuando lo escribía también, ¿no? Es decir, era apasionante porque era la historia es muy muy atrapante, y al mismo tiempo es apasionante el trabajo de transformar un testimonio en un hecho artístico, y era muy angustiante porque es una historia real y no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero a veces me angustiaba mucho también escribirlo, así que en esa contradicción navegué durante todo el trabajo, pero ya terminado y con el libro en la calle, estoy contento. Sí. Muy bien, Demián Verduga, muchísimas gracias por este contacto, felicitaciones por Antes de que se vuelvan mariposas, esta historia del secuestro de la familia Forti en febrero de 77, de Editorial Biblos Latitud Sur, un abrazo enorme. Un abrazo para vos, Julia, gracias. Cuatro de la tarde en punto en toda la República Argentina. Llegan las noticias en la voz de Juan Carlos Dada.